Buenas tardes. Ayer en la tarde llegó al puerto de Iquique las naves de la Escuadra Nacional. Con la llegada del buque insignia Almirante Cochrane, la nueva fragata misilera Almirante La Torre y el remolcador de flota Galvarino, se intensifican las actividades de conmemoración del 127 aniversario del combate naval de Iquique. Durante esta mañana, el comandante en jefe de la Escuadra Nacional, contraalmirante Cristian Gantes, conversó con los medios de comunicación en Iquique y destacó las buenas relaciones que existen entre las Armadas de Chile y Perú. También afirmó que no debería existir una discusión respecto a la permanencia del acorazado Huáscar en el puerto de Talcahuano. Afirmó que los chilenos respeten el histórico buque donde perdieron la vida héroes como el capitán Arturo Prat y el peruano Miguel Grau. El Huáscar es un templo que es muy respetado por todos. Y yo creo que todos los peruanos, sin excepción, que han visitado ese buque, lo miran con el mismo respeto que lo miramos nosotros. Y se dan cuenta que lo tenemos en un lugar muy bien conservado y respetamos tremendamente a los héroes que se cumplieron en su cubierta, tanto a Prat como a Grau, como a Thompson. Entonces yo creo que la discusión no debería existir. Yo creo que lo importante es este concepto de investigarlo y es una realidad. Durante esta mañana desfilaron más de 5.000 estudiantes en la Plaza 21 de Mayo de Iquique. El multitudinario desfile es el preámbulo para el acto oficial que se realizará este domingo a las 10 de la mañana con la presencia de la dotación de la Cuarta Zona Naval de Iquique y de la Escuadra Nacional. Mañana sábado se realizará la tradicional ceremonia en el sector de Punta Gruesa, ubicado al sur de Iquique. En las costas de Punta Gruesa se desarrolló el combate naval entre la corbeta Covadonga y la peruana Independencia en 1879. El punto cúlmine de las celebraciones de Iquique se realizará este 21 de mayo con la romería a la boya Esmeralda, que marca el lugar exacto donde se encuentran los restos de las corbetas Esmeralda. Percy Vendaño, Digital FM, Iquique.